alegría que nunca llegó. Era un pobre loco el que cantaba, y un par de cuerdos escuchaba. Lo siento, compañeros, la vida es así. Lleno de amor, lo vendo por...